cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas y nos abren una nueva ventanita para compartir sus oyentes. Esto es Confusión después del pedazo de programa de Juan Luis Pérez y bueno, te voy a decir una cosa, y esto no es por tirarle flores a él, pero me quedé ensimismado con la última canción que puso, que bueno, se me pasó la hora. Estoy así pendiente, pues dos o tres minutillos cuando se despide, pero estaba tan ensimismado que me quedé así como en trance, ¿sabes? Y esto me ha pasado de verdad. Que pone una música fantástica el amigo Juan Luis Pérez y la casa de ratón. Bueno, nosotros ya comenzamos, ya sabes que tenemos 60 minutos por delante y vamos a aprovecharlos bien. Voy a procurar no enrollarme mucho, porque tenemos un programa muy variadito, muy cargado y con una selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo. Así pues, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. comenzado con el saxofonista Mike Phillips de la factoría Hidden Beach Recording. Es uno de los músicos que escuchan esas grabaciones. Comenzó siendo un sello discográfico, pero como agrupaba un montón de músicos, pues empezaron a grabar con ese nombre y han seguido actuando, grabando como tales, aunque realmente originalmente es una casa discográfica. Esto se llama You Have Reached Mike Phillips, que es el saxofonista que escuchas, y su álbum del 2002. Un tema llamado Tonight, con O. Parece ser que los representantes de la vocal O pues están invirtiendo dinero para desplazar al resto de vocales. Ayer teníamos Sunshine, y hoy tenemos Tonight. Pero son cosas del slang, ya sabes. Un comienzo que creo que ha sido adecuado para el programa de este viernes, 22 de marzo del 2013. Y seguimos, nos vamos con una vocalista que aportó este tema a un recopilatorio llamado Astral 22 Presence Imperial, pero que no se incluye en ninguno de sus trabajos. Se ve que le dijeron, mira, queremos un tema nuevo que no hayas incluido antes. Bueno, pues tengo este, a ver si os gusta. Y por lo visto les gustó. Think About It. El bajo es una pasada. Escucha. So easy with you. Tema Think About It, pensando acerca de ello, que se incluye en un álbum genial con vocalistas espectaculares, Progressive Soul Collection, Astral 22 Imperial, un álbum que merece la pena y en el que se pueden encontrar verdaderas joyas. Menos conocidas, pero que suenan muy bien, muy bien. Nos vamos a Brooklyn, Nueva York. De ahí es originario Jason Miles, que aparte de ganar Grammys, ser un productor cotizadísimo, experimentar con sintetizadores prácticamente durante toda su vida, pues graba homenajes. Le grabó uno a Grover Washington Jr. Y este es el homenaje a Miles Davis. Miles to Miles, Jason Miles. Tampoco se complicó la vida con los nombres. Y este tema Street Vibe, que está compuesto pues un poco con el toquecito de Miles Davis, pero no es de Miles Davis, es de Jason Miles. Street Vibe, en confusión. Trabajo que es un homenaje a Miles Davis, realmente supo captar la esencia del maestro de la trompeta en este álbum, que si por ejemplo te digo que es Miles Davis, pues te hubieras creído a pie juntillas o a pies juntillas. Es un álbum del 2005 de Jason Miles, teclista, productor, arreglista, compositor y experimentador con sintetizadores, que empezó ahí a toquetearlos y hizo verdaderas maravillas. Pues seguimos aquí en Confusión. Recuerda que nos puedes escuchar a través de los reproductores que colocamos un poquito antes de los programas en Facebook, Twitter, Google Plus y en los fijos que encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com. Es simplemente con entrar, das al play, taca y ya los escuchas. Y todos los programas los grabamos, le damos unos pases de magia y los convertimos en podcast. Y todos ellos los puedes encontrar en esperantia.com y en radioesperantia.com. Y ahí también pues tienes todos los enlaces para localizarnos, para contactar con nosotros, para lo que desees. Pues nos vamos con un indicativo y continuamos, que todavía nos queda mucha música por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hey, Margo, what's up, girl? Hey, Rob, it's been a long time. Well, you know, I'm still here trying to do this music thing. Yeah, you always gotta give up some praise for the Lord. Trying to give it up for Jesus, so you gonna help me with this track? Yeah, I'm ready. All right, come on, let's do this. This is all I'm about, yeah. Gospel Skate Jam. He estado buscando información de este vocalista, pero he encontrado muy poco. Y espero que no ocurra como desgraciadamente ocurre con muchos intérpretes que lanzan un disco y luego pues da la impresión de que se los ha tragado la tierra. Esto suena muy bien. All About Him, aquí en Confusión. Cambiamos de registro, nos vamos con algo más tranquilito. Y el último álbum, Susurro, Whisper, de Marion Meadows, Turn Up the Quiet. Marion Meadows, que comenzó siendo clarinetista a los 9 años, ya se cambió a los saxos. Un tema muy tranquilito aquí en Confusión. Oh, año 90, pues lanza prácticamente un disco por año 90 o cada dos años. El primero fue aquello For Lovers Only, espectacular. Le siguió el Keep It Right Dear. Y bueno, para no extendernos, lo último que ha hecho el Secrets del 2009 y el Whisper, que está escuchando de este año 2013. Música muy bien hecha, él toca el saxo soprano, como te dije antes, hasta los 9 años estaba en el clarinete, pero a los 9 pues decidió cambiar al saxo. Al saxo soprano, que es el que habitualmente toca. Esto es Confusión, estamos ya pues acercándonos al Ecuador del programa y estamos encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, disfrutando, sabiendo que estás allí con nosotros y con un montón de amigos. Esto es espectacular. Tyrone Phillips, Free. My time to play. My money's in the bank, and I don't gotta come back till Tuesday. Man, I just might hit the highway and just cruise. Be tripping on my holiday weekend. I think I'll just stay and get my groove. Fall through the crib, have dinner with my kids. They send them off to grandma's house. Tonight daddy's going out, cause I do what I wanna do. And I'm gonna ride down the avenue for my people who came to chill with my real nugs, plus some space. I may not have a lot of money, but I know I've got it made. Yo, I wanna send this one out to my man Michael Jones. Michael coming home Jones. This summer, baby. You know, well, popping the bottles the second you touch down. Rock down, man. Baby, you know what's happening. Sometimes I don't think we realize how blessed we are just to be alive and not locked down in the DOC. So I'm sending this one out to all my brothers on these streets. If you're thankful to be free, Friday night, just getting off of work. Now's my time to play. My money's in the bank, and I don't gotta come back till Tuesday. Man, I just might hit the highway and just cruise. Be tripping on my holiday weekend. I think I'll just stay and get my groove. Fall through the crib, have dinner with my kids. They send them off to grandma's house. Tonight daddy's going out, cause este tema me encanta, de Tyrone Phillips, Free. Él es de Chicago y este tema lo canta con un raperillo, Chip Daddy, que lo es por ahí haciendo coros. Tampoco se mete mucho en el tema. El que corta el bacalao es Tyrone Phillips, vocalista. Y el Free este que nos encanta. Llevo casi todo el día escuchándolo. Suena muy bien, muy bien. Y lo que seguramente te va a sonar es este tema, que es un clásico, el Rocksteady de los Whispers. Es el bajista Julian Vaughan con el saxofonista Darren Run. Una versión espectacular que le gusta mucho al amigo Paco Alcaraz. toca el bajo, se habla del estilo Marcus Miller, el estilo Stanley Clarke. Pues habrían incorporar un nuevo estilo de toque de bajo, el de Wyman Tisdale, que desgraciadamente se nos marchó el año 2009. Y es el que más o menos pues reconocemos en Julian Bogham, su álbum Breakthrough. El Rocksteady, un clásico de los Whispers, los californianos, y su álbum Just Gets Better With Time. Este álbum es reciente, 2012, Breakthrough, de Julian Bogham, aunque el saxofonista que escuchamos de fondo es el fenomenal Darren Run. Y aquí estamos en Confusión, disfrutando de la música. Y agradeciéndote que estés aquí con nosotros, pues compartiendo todo este tiempo. Nos vamos con una banda curiosa, se llaman Cotton Belly. Y en este álbum pues incluyen un tema que a mí me maravilló. Cotton Belly contra Trumpet Man, contra el trompetista. Y el tema se llama Don't Move. El álbum se llama Amounts of Niceness. Escúchalo, que no tiene desperdicio. Si te digo que se llama Cotton Belly, pues dirás, pues no me suena. Pero si te digo que es Stuart Maithman, miembro de Sade, miembro de Sweetback, entonces dirás, pues ahora ya me va sonando un poquito más. Pues con el nombre de Cotton Belly lanzó este pedazo de álbum, Amounts of Niceness, y ese tema me encanta, Don't Move. Cotton Belly, versus Trumpet Man. Stuart Maithman, apodado Cotton Belly británico. De Yorkshire, británico por tanto. Inglés. Pues esto es Confusión y aquí pues disfrutando como enanos de toda la música. Y nos vamos con un indicativo, pero recordarte que todos los programas los grabamos, los editamos, los pasamos por el mundo de la magia, los convertimos así como por arte de vivirlo que en podcast. Y lo puedes encontrar en esperantia.com y en radioesperantia.com. Y para los directos, pues en el mismo lugar o en los mismos lugares encontrarás los reproductores que están fijos en Facebook, Twitter y Google Plus. Pues un poquito antes de los programas también los colocamos. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Se llaman Sick, tienen tres trabajos y este tema, Talk About It, que me encanta también. Tiene un toquecito así, acid jazz, soul, muy muy interesante. Y bueno, me acaba de recordar la amiga Patricia, fíjate que ha escrito un post y todo, que hoy se nos fue uno de los grandes, de los 94 años, el pedazo de pianista cubano Bebo Valdés. Fue una lástima, porque bueno, tiene su edad y ya más o menos pues no te sorprende tanto que si tenga, si tuviera pues 30 años o 40 o 50 o 60. Pero bueno, un hombre grande en lo musical, como persona decían que era un pedazo de ser humano. Un hombre muy humilde, lo escuché y lo vi en varias entrevistas y bueno, un tío que muy legal. Muy guay, como diríamos. Pues nada, descanse en paz el amigo Bebo Valdés. Y como ya tenía preparado el programa cuando me llegó, pues no he preparado nada de él, pero bueno, tiene temas espectaculares y a partir de la próxima semana ya le rendiremos el homenaje que se merece Bebo Valdés, que falleció hoy en Suecia. a los 94 años. Fíjate toda la música que nos ha dejado. Un legado impresionante. Esto es Confusión, la vida sigue. Y aquí contigo, pues compartiendo toda esta música. Vamos ahora, toca. Pues toca, a ver si me da tiempo. Sí, me da tiempo. Que es que venía otro jingle rápido y a veces, como los tiro a voleo los jingles, pues se repiten demasiado. Es un dúo norteamericano, The Affair, que también es el nombre de una novela. Por eso hay muchos grupos que se llaman así, The Affair. The Way We Are. Esto es Confusión, ya sabes, Radio Esperantia y todas las emisoras que a esta hora comparten con nosotros este tiempo. De este dúo norteamericano y su álbum Just Can't Get Enough. El tema se llama The Way We Are. Y voy a tener que ir poniéndome las pilas porque vamos a terminar con un tema de 9:15. un poco de coña, cuando estaba preparando la lista, pues puse por ahí en los muros, en Twitter, Facebook, Google Plus, que bueno, como jugaba hoy España, que desgraciadamente pues empató ahí una chorrada, tendremos que jugarlo todo el martes con Francia, pues que estaba como del bosque haciendo la alineación, qué canción iba en qué lugar, qué ritmo ponía antes, jingle, etcétera, como eso, haciendo una alineación de temas, y que iba a sacar a las Jones Girls de Carrileras. Saldrán al final de Carrileras, pero el tema dura 9 minutos. Es una versión espectacular de... versión extendida, 9 minutos 15, por eso tengo que ponerme las pilas. Y cuanto más lo digo, más me enrollo para dejar de ponérmelas. The Affair Just Can't Get Enough, The Way We Are. Jingle y seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que la hemos puesto aquí varias veces porque pertenece al trío Sané. Recientemente le hemos colocado, además, bueno, el disco se llama Brook Brooklyn Butterfly Sessions, y es muy curioso porque es una mariposa de papel, butterfly, pero en las alas pues tiene el plano de Brooklyn, barrio de Nueva York, barrio por decir algo porque es inmensísimo. Y esta banda pues toma su nombre del trompetista francés Stéphane Ranguetz. Este tema se llama Onisca, una gozadita. Y vamos caminando para ver si recuperamos un poco el tiempo, porque las 12 de la noche nos vienen ya echando el aliento en el cogote. Marmis con The Street Jazz Cartel, una banda de Michigan espectacular. Que es un EDG, productor multiinstrumentista, creó esta banda Street Jazz Cartel y grabó con este nombre pues su primer trabajo. Precisamente lo que escuchamos es Street Jazz, y he leído en algunas publicaciones que para crear esta formación recurrió a músicos que tocaban en las calles. No termino de creérmelo mucho, pero bueno, es lo que he leído. Hemos propuesto ya varias veces este trabajo, que es genial, tiene un segundo, magnífico, y ahí creo que le cobraban por letra en la imprenta, porque solamente se llaman Mar Mix. Sí, con Street Jazz Cartel, pero creo que quería ahorrar en tipografía. Pues nada, que nos marchamos, ha sido un verdadero placer compartir contigo esta semana, este día, esta hora, aquí en Confusión. Y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que te decimos siempre, todos los días, creemos en ello. Y volveremos el lunes. Ya sabes que en esperantia.com y en radioesperantia.com tienes los enlaces para los directos, los reproductores o también todos los podcasts que subimos pues en cuestión de minutos cuando termina cada programa. Y nos despedimos un poquito antes, y decir un poquito antes prácticamente, pues nos hemos pasado de tiempo, porque tenemos una versión mega, mega, mega extendida de Knights of Egypt, de este trío de Filadelfia, las Jones Girls. Se pasaron la década de los 70 haciendo coros para un montón de gente, Diana Ross entre otros. Y a partir de los 80 pues empezaron a grabar como The Jones Girls. Y este temazo además lo incluyó Incógnito, uno de sus trabajos de 90 y algo, en Nights of Egypt. Pues nada, a ser felices. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y el lunes más. Ya sabes que si lo escuchas en directo, dentro de nada, pues tienes una nueva edición de La Casa del Ratón y otra de Confusión, así, de propina. Bye bye, Jones Girls. Ya verás qué pedazo de versión.